que el mundo no deja de girar. Rastreando huellas. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos. Rastreando huellas. En todas las visiones. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Bueno, y en nuestro segmento Rastreando Huellas le hemos estado siguiendo la pista, sobre todo a un personaje, como les decía al principio, que es considerado el padre de la ciencia ficción. Estamos hablando de Isaac Asimov. Para quienes son amantes de la lectura y sobre todo de la ficción, yo creo que se sentirán identificados con este escritor, ¿sí? Ya que, le hemos rastreado la huella precisamente porque un 6 de abril de 1992 él fallecía. Bueno, algo del señor Asimov es que fue un escritor ruso, conocido, como les decía, como el padre de la robótica y el maestro de la ciencia ficción. Nada más que dejó como legado más de 500 libros y un estimado de 90.000 cartas. Bueno, él nació en Rusia, en la Rusia soviética, y se mudó a los 3 años a los Estados Unidos, donde se dedicó ya de adulto a enseñar bioquímica en la Universidad de Medicina de Boston. Sí, algo muy muy alejado de lo que fue su vida de escritor. Sin embargo, la pasión de Asimov era la escritura. Se pasaba casi 12 horas del día escribiendo en su escritorio, en distintas partes, en su bañera. Incluso cuando estuvo hospitalizado lo hizo desde la cama del hospital. Bueno, entre sus relatos se encuentran los más famosos y que también han sido llevados al cine, como es Yo, Robot, El Hombre Bicentenario y El Sol Desnudo. Bueno, ¿qué es la ciencia ficción? Sobre todo la ficción es una simulación de la realidad cuando se presenta sobre todo mundos imaginarios, o bien conserva y construye un mundo cercano. Si no es idéntico del real, puede predominar la especulación. Una obra de ficción puede alterar o eliminar algunas leyes de la física imperantes en el mundo real. Bueno, el tema sobre todo de la ciencia ficción gozó de un gran auge en la segunda mitad del siglo XX debido al interés popular acerca del futuro que despertó el espectacular avance tanto científico como tecnológico alcanzado durante todos esos años. Bueno, la acción de la ciencia ficción puede girar en torno a ya sea viajes interestelares, conquistas del espacio, hecatombes terrestres, cósmicas, evolución humana, sobre todo aquí hay los amantes de las mutaciones, un tema muy polémico que actualmente está en boga, como es la evolución de los robots, la realidad virtual y la existencia de civilizaciones alienígenas. Bueno, estas acciones pueden tener lugar en tiempos pasados, presentes o futuros, o incluso en tiempos alternativos, ajenos a la realidad cotidiana o conocida, y tener por escenario espacios físicos, sean estos reales o imaginarios, terrestres o extraterrestres. O también puede jugar con el espacio interno de la mente. Bueno, ¿cómo influyó Isaac Asimov sobre todo en el cine, la televisión, esto de la ciencia ficción? Bueno, con la llegada del cine, la ciencia ficción y el cine hicieron una dupla ideal. Méliès llevó el relato de Julio Verne, un viaje a la luna, al cine. Los efectos visuales fueron lo que cautivó en esa época al espectador, sobre todo la magia de los escenarios de ficción. Ya para más o menos 1926 se creó una crítica social con la película Metrópolis, donde se muestra la esclavitud de la clase obrera y los jardines del placer de las clases burguesas. Ya para 1938 aparece la fusión del átomo y empieza aquí la era nuclear. Los nazis en ese entonces ganaban territorio en el mundo, en Europa, y escapando de estas noticias, la CBS emite un programa de radio, ¿sí? Frank Riddick recrea la guerra de los mundos de Orson Welles La gente se cree que los marcianos están invadiendo la Tierra, y este sobre todo es un punto histórico donde la ciencia ficción toma un gran precedente, porque es muy conocido esta broma radial que se hizo. También se replicó aquí en el país y también tuvo igual éxito. Bueno, ya con la bomba atómica se convierte en el tema dominante ya por el año de 1946-47. Y en 1946 la Guerra Fría da lugar a la persecución de los comunistas y aparece Highland y la película Destino a la Luna, y sobre todo el tema de la vida extraterrestre. Aquí el producto de ciencia ficción es sumamente realista en cuanto a la vestimenta y a los efectos especiales. Bueno, ya para 1954 las bestias atómicas saltan a escena, y es donde donde aparece Godzilla en Japón. Estos monstruos ya en esa época inducen al terror, al miedo y la destrucción. Otra de los hitos muy importantes de la ciencia ficción es Star Trek, ya que en 1966 aparece en la televisión con historias de aventuras espaciales. Para abril de 1968 aparece Stanley Kubrick y lanza La Odisea en el Espacio 2001, donde cuenta los viajes espaciales como habituales y donde hay el primer avistamiento de inteligencia artificial con el superordenador HAL. Que sobre todo aquí proporcionó un punto de vista sobre la conquista del espacio, que después se concretaría por los Estados Unidos en la conquista de la Luna. Aquí viene sobre todo un hito muy importante con una película de ciencia ficción, que es La Guerra de las Galaxias, que fue estrenada en mayo del 77, donde era innovadora para la época, pero estaba basada en westerns. Y sobre todo la mercancía hasta la fecha sigue siendo exitosa. Antes de esta película, la ciencia ficción no tenía ni para pagarse, como decían, un café. En cambio, después de que se estrena La Guerra de las Galaxias, Hollywood extiende un cheque de blanco a los productores de este género. Ya para 1982, aparece aquí el tema alienígena, y Steven Spielberg lanza su película E.T., donde marca una nueva pauta en el tema alienígena, y Star Trek también en ese año lanza su película. Bueno, vamos a hacer una pausa, estamos hablando sobre Isaac Asimov. Vamos a escuchar a Guanaco, ¿sí?, con su tema Denso. Go, go, yeah. Go, yeah. Go, yeah. Escucha esto si estás en el club. Escucha esto si vas tú en bus. Escucha esto que es solo verdad. Pueden ya frenar. Vengo con textos de barrio al sonido. Muchos hermanos temen al vecino. No todo el pobre va por mal camino. No todo el rico es presumido. No por mucho dinero se tiene estilo. No por ser pobre nunca se ha leído un libro. Blanco o negro, rico o pobre, indio, mestizo, burgués o prole. A la hora de la muerte eres hueso y nada más. Solo te recordarán por tu forma de pensar. Por eso intenso, así me siento. Atento al argumento de este talento que comenzó. Aquí ritmo lento, entro y represento. Reggae, hip hop, danza, mi elemento. Escucha esto si estás en el club. Escucha esto si vas tú en bus. Escucha esto y déjate llevar. Este es Guanaco con mensaje de paz. Escucha esto si estás en el club. Escucha esto si vas tú en bus. Escucha esto y déjate llevar. Este es Guanaco con mensaje. Nunca me sobra, me falta pasta. No soy un gangsta, tampoco un rasta. Basta de membretes. Vengo a dar la crítica con lo que merece, así que vete o únete. Es el estilo para decirte que es Guanaco desde Ecuador el que el estilo mete. Así que danza, danza, danza, las caderas como abalanzan, las mujeres se abalanzan, a la lanza no se cansa y las gales no se amansan. ¿Qué es lo que pasa? Escucha, man, ama a tu mujer como a tu propia madre. Cuídala como un niño, que nadie la dañe. Sigue su consejo porque ella sabe. que su voz escuche que nadie la calle. Escucha esto si estás en el club, escucha esto si vas tú en bus, escucha esto y déjate llevar. Este es Guanajuato con mensaje de paz. Escucha esto si estás en el club, escucha esto si vas tú en bus, escucha esto y déjate llevar. Este es Guanajuato con mensaje. Esto va para todos los barrios, poder, dinero y respeto, paz, humildad en el corazón, para el que brega y se la juega. Esto va para todos los barrios, poder, dinero y respeto, paz, humildad en el corazón, para el que brega y se la juegan. Muchas niñas se creen muy nice, me dicen que yo no tengo su estar, a la disco no me dejan pasar. Me dice alto el man de la puerta, yo no llevo collar, tampoco su ropa, pero tengo un flow que alegua. Esta es su daga que lírica se exporta, alza la mano alzando la copa. Hey man, yo no quiero problemas contigo, no voy por la vida haciendo camino, pero si un día te metes conmigo, pídele a Dios que ampare tu camino. Escucha esto si estás en el club, escucha esto si vas tú en bus, escucha esto y déjate llevar. Este es Guanajuato con mensaje de paz. Escucha esto si estás en el club, escucha esto si vas tú en bus, escucha esto y déjate lleva, que el ritmo es denso, denso, denso, yeah. Una vez más, en Pelagatos, dice, G-U-A-N-A-C-O, cogió el micro, la mató, lo puso en on, yeah. Saludos de Argentina, con. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, escuchábamos a Guanajuato con su tema Denso. Y bueno, en nuestro segmento Rastreando Huellas estamos hablando sobre el padre de la ciencia ficción, que fue Isaac Asimov, ya que recordábamos su fecha de muerte, que fue el 6 de abril de 1992. Bueno, estamos relatando algo de lo que fue algunos de los de la historia de la ciencia ficción, sí, y veíamos que sobre todo distintos escritores, y sobre todo Asimov, en sus libros o novelas, sí, hacen un acercamiento a lo que después la humanidad fue conquistando poco a poco. Sí, la ciencia ficción se adelanta un paso más a lo que es la realidad, y vamos a ver después algunos pasos de los algunas predicciones de lo que dijo Asimov y se está cumpliendo o no en lo que es actualmente. Sí, estamos viendo también que con una película estrenada en 1977 como fue La Guerra de las Galaxias, la ciencia ficción cobra especial interés, sobre todo en la producción americana como Hollywood, y tiene un cheque en blanco para las producciones de dicho género. Sí, ya para aparece en 1984 Steven Spielberg, en 1982, perdón, con E.T., y se genera un boom de lo que es el tema alienígena. Sí. Ya con el en 1984, sí, la tecnología avanza a pasos agigantados y hay un boom informático y de revolución digital al habla, y nace lo que se llama el cyberpunk. Aquí sobre todo se habla del pirateo contra la sociedad. Empiezan los temas ya de pirateo. En 1990 empieza la biotecnología, la clonación, los virus hacen su aparición y sobre todo la clonación humana, las células madres, y dan vueltas a las historias. Bueno, también, sobre todo, la ciencia ficción nos describe a nosotros mismos y cómo convivir con la tecnología que avanza, ¿sí? Trata sobre personas y sobre condiciones humanas. En el fondo, estas historias, sobre todo, te enganchan, ya que están a la mano con la tecnología. Te abre la mente a cosas nuevas, y sobre todo alimenta la imaginación. Bueno, algunas de las predicciones que Isaac Asimov hizo años atrás y que están sucediendo actualmente en el futuro. Sobre todo, él era un amante de la escritura sobre robots. Sí, él decía que no serían comunes ni funcionarían bien en el 2014, aunque ya existirían. Serán del estilo de las computadoras. Dijo que serían muy miniaturizadas, que actuarían como cerebros de los robots, ¿sí? Esto más o menos estuvo, digamos, un 80% acertado, ya que en la Feria Mundial del 2014, en el edificio de IBM, se mostró una especie de asistente doméstica robótica grande, un poco torpe y lenta, pero capaz de recoger objetos, ordenar, limpiar y manipular varios electrodomésticos. Bueno, todos sabemos que la lucha entre los Estados Unidos y Japón por lanzar mejores robots es un hecho que se da día a día. Bueno, otro hecho también que pronosticó Asimov y que también estuvo en la feria del 2014, en este caso la empresa de General Electric exhibía películas de 3D sobre robots del futuro. En cuanto a la televisión, también aseguró que las pantallas en la pared habrán reemplazado a nuestros aparatos de ahora. Pero también dijo que habrá cubos transparentes capaces de mostrar imágenes tridimensionales, lo que todavía no se ha llegado. No es exacto lo que predijo sobre los cubos transparentes, pero sí sobre las pantallas planas y la televisión holográfica, sí que pronto será una realidad. También hablaba en sus novelas de casas submarinas, que sería una tentación para quienes gustan los deportes acuáticos, ¿sí? Y también sobre todo para la investigación de recursos oceánicos. Bueno, aquí un arquitecto francés diseñó una estación oceanográfica con aspectos de rascacielos flotantes, se llama Sea Orbiter, y esta estación sí entrará en exploración en el 2016, o sea, en este año. También Asimov asegura que los electrodomésticos entre el año 2014, 2015 y 2016 no tendrían cables eléctricos y obtendrían su energía de baterías de larga duración basados en radioisótopos. Bueno, aquí Asimov se equivocó un poco en el tema de los radioisótopos, que es sobre todo energía basada en desintegración nuclear, pero todos sabemos que hay dispositivos que utilizamos solo si están enchufados. Bueno, también hizo un pronóstico sobre las comunicaciones que incluirán imágenes, que además de la imagen incluirían sonido, por lo que podrías ver y escuchar a las personas que telefonees. Yo creo que aquí acertó al 100%, ya que actualmente podemos hacer esto. También dijo que la pantalla no solo se usaría para ver a la persona a la que estás llamando, sino también te permitiría estudiar documentos y fotografías, además de permitir libros, cosa que es 100% exacta. También dijo que habrían satélites cubriendo el espacio, lo cual haría posible comunicarse con cualquier punto en la Tierra. Esto sobre todo tiene un alto acierto, ya que actualmente estamos hablando de lo que son smartphones y las videollamadas. Y esto lo predijo con medio siglo de anticipación. También dijo que sobre todo de los de la colonización de Marte o el envío de naves no tripuladas, y como todos sabemos, la NASA está trabajando en estos proyectos hace muchos años atrás. Bueno, también dijo que en el mundo habrá pocos trabajos rutinarios que no puedan ser realizados por alguna máquina en vez de humanos. La humanidad dijo que se habrá transformado, por lo tanto, en una carrera de oferta de máquinas. Esto es también muy acertado, ya que recientemente leímos un reportaje sobre que las fábricas de Adidas estaban ya reemplazando totalmente a sus trabajadores por máquinas inteligentes. Bueno, y eso fue algo de lo que predicción del futuro, más o menos lo que es la ciencia ficción y cómo influyó el señor Isaac Asimov, sobre todo en el pasado y en el presente. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar a Calle 13 con Latinoamérica y posteriormente los anuncios de la Casa de la Cultura. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Allí ya chupale ya chupo el chupo el ya casi quiches. Que ya pues con la táctica ya tanta agua ya está cura piu y arriba ni cura o es cura para cura. Cura que allí está que juega la cura chay muco aquí Puerto Rico nación manta pacha. Para cura su tigmi Calle 13. Y las patas vemos taquita pomanchis, chaita que suten mi Latinoamérica, uy ari cosanchis. Cancunapa. Soy

Exposición de Mujeres Artistas Latinoamericanas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición Espacios 2. Ellas presentarán alrededor de 30 obras entre pintura y escultura y forman parte del colectivo femenino Desde la Mirada, con pinturas, esculturas y fotografías de 10 mujeres de Ecuador y varios países de la región. La muestra permanecerá abierta hasta el 21 de abril. Área de la Mujer, Casa de la Cultura. Hasta la muerte me da risa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Compañía de Comedias presenta Hasta la Muerte Me Da Risa. Durante la comedia se hace un recorrido por escenas como El Canto del Cisne de Chekhov, El Séptimo Sello de Woody Allen, El Médico a Palas de Molière, Las Tres Truchas y El Mapa del Tesoro de Raúl Soto Conil. Desde el 8 de abril a las 19 horas, todos los viernes y sábados. Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Sí. Quito, 28 de abril del 2016. Primera vez en Quito, Ecuador. El mucho muchacho, ¿eh? Mucho de venta. Carla Tatu, Black Hood, Octopus Team, Soto Matatu, Axel Chan, Callejón y GMPL Store. Desde mi Tunes Records. ¿Quisieras viajar por Latinoamérica durante 15 días totalmente gratis, sin sorteos ni concursos? Ven al tercer Festival de Cine Latinoamericano, La Casa CineFest. Recorre por 13 países latinoamericanos, mirando 28 producciones cinematográficas del momento. Tómate unas vacaciones y ven al festival del 1 al 15 de abril en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Flaxo Cine, Universidad Central y Cumandá Parque Urbano. En la Casa CineFest tenemos lo mejor del cine. Compruébalo tú mismo entrando a www.lacasacinefest.es o búscanos en Facebook. La Casa CineFest. Latinoamérica te espera. La entrada a todo el festival es libre. Organizan Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y su Cinemateca Nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con Contagio Universal. Música de todos los tiempos y todos los espacios. Por los 940 AM, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No te despegues de nuestra sintonía. Filmaniacos. Curiosidades, recomendaciones y lo que no sabías del mundo del celuloide. Filmaniacos. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, antes del corte publicitario, escuchamos a Calle 13 con su tema Latinoamérica. ¿Y por qué Latinoamérica? Porque estamos hablando del CineFest de la Casa de la Cultura. Sí, para quienes todavía no han venido a ninguna de las funciones, sí, se están proyectando en tres escenarios, como son el Parque Comandá, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y... cuatro. El Flaxo Cine y la Universidad Central del Ecuador. Bueno, este festival es el tercero, se inauguró el 1 de abril y tiene 28 películas en programación que son de 13 países. Para los que no han venido, se están perdiendo algo muy muy bueno, ¿sí? Ya que sobre todo hay cinematografías muy consolidadas como son las de México, la de Colombia, con El Abrazo de la Serpiente, que estuvo nominado, si ustedes recuerdan, al premio Oscar a mejor película extranjera de no habla inglesa, ¿sí? Bueno, a diferencia del año pasado, este encuentro se dio con el apoyo de las embajadas de los distintos países, pero este año fue muy diferente y sobre todo creo que ha dado mucho éxito por la calidad de las películas, ya que se realizó una convocatoria en línea y con un comité de selección que logró fijar el catálogo de películas a proyectarse. Bueno, el jurado está conformado por Isabel Carrasco, Carlos Naranjo y Gerardo Fernández, que, como les decía, seleccionaron 28 películas de un total de 62 inscritas, ¿sí? Y como les decía también, se clausurará con el viernes 15 con la película colombiana El Abrazo de la Serpiente. Es del film colombiano de Ciro Guerra, que como les decía, estuvo nominada al Oscar. También sobre todo se ha buscado el enfoque de films que tengan construcción de una historia verídica en cuanto a la realidad latinoamericana, para ayudarnos a entender que sobre todo una mirada, ¿sí?, a la historia de esta Latinoamérica. También dentro de la selección hay muy buenos films de los que, bueno, he logrado ver, como películas de Brasil, ahí el proyector una muy buena, sí, de Ecuador también se proyectó Vengo Volviendo, entre las que recuerdo. También hay, entre la selección hay una película peruana que se llama La Tiricia, también que es la historia de dos madres que muchas mujeres, perdón, es mexicana, que muchas mujeres mexicanas deben escoger entre sus hijos y sus compañeros de vida, sí, para mantener a flote sus familias. Sobre todo este tipo de cine está enfocado a este tipo de realidades, sí. También hubo una película muy buena que es Allende en su Laberinto, que relata los últimos días, sí, del golpe de estado que mató a Allende en el Palacio de la Moneda, sí. Y también sobre todo la afluencia en este año, la sala tiene una capacidad para 320 personas, ¿sí? Por eso hay que venir más o menos con una hora o media hora de anticipación, dependiendo el día que se proyecta al fin. También dentro del Festival de Cine de la Casa, ¿sí?, hay votos del público, ¿sí?, para seleccionar la mejor película. Y también hay una mención especial del jurado para película ecuatoriana y película latinoamericana. Bueno, el año anterior tuvo una afluencia de 11.000 personas en sus dos sedes, y este año se proyecta que hayan más personas, ya que son más sedes, y sobre todo por el tipo de selección de películas, sí, que son temas más humanos y sobre todo de Latinoamérica. Sí, se espera que la estadística sea mayor por la calidad de películas que se proyectan. Bueno, vamos a hacer una pausa musical. Sí, vamos a escuchar a Los Perros Callejeros con su tema Guajira Mora. Si tu locura son de temer y humilde ricas y tu locura son de temer. Yo mil diabluras bien puedo hacer. Beber, señores, beber, que no hay cosa más bonita. Si beber la vista quita, lleve beber hasta ver. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, y estamos escuchando a Los Perros Callejeros con su tema Guajira Mora. Bueno, y seguimos con nuestro segmento Filmaníacos, y estábamos hablando anteriormente sobre el Cinefest de la Casa de la Cultura, ¿sí? Una selección de 28 películas latinoamericanas que muestran sobre todo realidades humanas apegados a la cultura de cada país. Si es que no lo han visto, no se pierdan, que estará hasta el 15 de abril, o sea, hasta el próximo viernes. Y bueno, también dentro de lo que es este tema de ciencia ficción, estamos hablando de lo que fue Isaac Asimov y cómo influyó, sí, sobre todo en el pasado y en el futuro, no solo de la literatura, sino también del presente. Y recordando esto, sí, también un 6 de abril del año 68 se estrenaba un clásico del cine, que es Odisea en el Espacio 2001, ¿sí? También relacionada mucho con lo que es tema de ciencia ficción, ¿sí? Es dirigido por Stanley Kubrick. La película tiene una duración aproximada de 3 horas, ¿sí? De las cuales solo 40 minutos presentan diálogos, y sí, esto fue muy innovador en su época, ya que sobre todo Kubrick trató de jugar mucho con la imagen y el sentido visual que daba la película. Sí, la propuesta del director sobre todo era crear una experiencia, como les decía, visual, utilizando escasez de diálogos y un ritmo pausado para intensificar el impacto de los efectos visuales que tenía en esa época, ¿sí? A nivel sonoro presenta grandes piezas como la de Richard y Johann Strauss. Inicialmente, Odisea en el Espacio recibió críticas negativas, pero con el tiempo fue ganando prestigio hasta convertirse, como les decía, en uno de los filmes más importantes del siglo XX. Bueno, esta obra de Kubrick tuvo una gran influencia en posteriores películas de ciencia ficción, incluyendo la taquillera Guerra de las Galaxias de George Lucas. En 1969 la película recibió el Oscar a los mejores efectos especiales, ¿sí? Bueno, sobre el director, sobre Kubrick, nació el 26 de julio de 1928 en la ciudad de Nueva York, esto es en los Estados Unidos, y falleció en Hertfordshire, en el Reino Unido, el 7 de marzo de 1999. Sí, otra de sus grandes películas son La Naranja Mecánica, estrenada en 1971, El Resplandor de 1980, con una gran actuación de Jack Nicholson, y Ojos Bien Cerrados en el año 1999. Una de las curiosidades de esta película y por qué impactó tanto en la época de los 60 era su verisimilitud sobre el espacio y sus efectos que quería describir Kubrick, que obligó a un equipo de más de 100 personas a trabajar en la película con detalle y profusión. Entre ellos se requirieron 25 técnicos de efectos especiales y 36 diseñadores. Es por eso que la mayor parte del presupuesto, sí, se lo llevó, estuvo destinado a efectos especiales. Bueno, Kubrick para ese entonces ya tenía mucho prestigio. Sí, había rodado Lolita, Senderos de Gloria y Espartaco. Sí, por ese motivo se le permitió tener asesoramiento personalizado de múltiples expertos. También lo ayudó el pensador Carl Sagan, hasta ingenieros de la NASA, pasando por ciertos cargos y responsables también de la compañía IBM para crear esta película. Bueno, la inteligencia artificial de esta película, sí, que se basa en el ordenador superinteligente que se llamó HAL 9000, sí, ya se introdujo lo que es la inteligencia artificial en esta película, se le llamó HAL 9000 porque corresponde a un juego de palabras. Bueno, hay un mito que cuenta que Kubrick quería como personaje tecnológico a un ordenador de la marca IBM para que apareciera en la película, pero le negaron y por eso usó letras anteriores a esta marca, ¿sí? Así nació HAL, ¿sí? Son letras anteriores a IBM. Y bueno, es por eso que, sobre todo en el año 68, esta película marcó un gran impacto, sobre todo por cómo se trató esto del viaje al espacio y la inteligencia artificial. Si es que no la han visto, la invito para que la vean y den sus propios criterios. Bueno, estamos llegando al final del programa. Solo me queda agradecerles por acompañarnos un sábado más en esta radio revista semanal, ¿sí? Mi nombre es Milo y les agradezco por su sintonía. Y les vamos a dejar con una canción de Nirvana, ¿sí? Ya que estaremos recordando a Kurt Cobain, que como ustedes saben falleció un 5 de abril de 1994. Nos despedimos con el tema Lithium de Nirvana. I'm so happy 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on this Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared by my candles in our days, 'cause I found God. That's Broken on me is Sunday morning. It's every day.